noches, esto es Alto Voltaje, programa número 196. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, la señorita Roma Pinap. ¿Quién diría, no? Tantos Pinar. Programas. Sí, vamos a decir que... 196 programas, ¿te lo hubieras imaginado? ¿Viste? Hay uno más en 200. No, ¿cómo? ¿Quién lo hubiese imaginado? ¿Yo? ¿Yo qué te dije? ¿Vos? ¿Te lo hubieses imaginado? Sí, si yo te dije, yo hasta los 300 no paro, después veo. Eso es como Zulma Lovato. Claro, exacto. Pero Zulma no llegó, yo sí. Zulma llegó, pero pobre, muchos la bardearon. No, pero no cantaba pobre, hasta pobre. El Maipo y tiene y no paro, no llegó a ninguno de los dos lados. Pero es famosa. Hoy en día estamos hablando de ella. Ah, viejo Ojo. Loco. Perdón, pero bueno. Es una vieja loca. Bueno, escúchame. Bueno, te quiero contar algo. A ver, te quiero contar algo. Pará, una cosita antes que me cuentes. Sí, dale. Vamos a decirle a la gente que este es el comienzo de la quinta temporada del programa. Bien. Donde vamos a tener los bloques de siempre, pero no vamos a tener más el bloque del super clásico ni el acústico. Por ahora, capaz que algún día vuelven. Sí. Y vamos a tener tres bloques nuevos, de los cuales dos van a ser. Todas las semanas, o sea, voy a explicarme mejor. Hay un bloque que vamos a hablar sobre curiosidades del rock o mitos, qué sé historias, sí. Cosas locas. Y una semana va a estar, o sea, ese bloque va a estar todos los programas, todas las semanas. Bien. En este programa 196 va a estar el bloque de Alejandro Ayo, que va a traer bandas under que no se conocen ni en pedo acá en Argentina, pero de afuera. Casi todas de Europa, bueno, la primera. Si no se conocen de Argentina es porque es de afuera. Claro, no, pero. Para el oyente que, con te el. Quiero decir que acá no llegan ni a palo, eso te digo. Bien. La de hoy, por ejemplo, es una banda, no me acuerdo si china o japonesa, creo que es japonesa. Bien. Es rarísima, viste. Que esa es la gracia, que Alejandro traiga bandas medias raras, viste. No de raras, de lugares raros que vos ni te imaginás, los ponjas haciendo heavy metal. Algo que te va a abrir la cabeza, escuchar claro. Otras cosas. Y después, la semana que viene, el nuevo bloque va a ser, el cordobés va a ser música de películas, va a hacer una canción sobre alguna película y no va a estar Alejandro, pero sí va a estar el bloque que dije anteriormente que es nuevo. Después van a estar los bloques de siempre, va a estar el blues, va a estar la balada, va a estar el cover, el bloque de la mujer. Cuando yo digo bloque la mujer es de grandes mujeres de la música. Bueno, el blues ya lo dije, o sea, lo mismo del año pasado. Por ahí van a cambiar alguna estupidez, viste, pero en realidad más o menos la esencia son es la los misma. Mismos bloques, claro, son los mismos bloques pero diferentes artistas. Sí, y también como se dice el coso del cosito. Claro, con bloques nuevos. Porque el de Alejandro es interesante, el del cordobés también. Uh-huh. Y el otro que vamos a hacer nosotros también es interesante. Y bueno, para no tener exactamente los mismos ¿verdad? Bloques. Pero yo no puedo cambiar los 10 bloques enteros, ¿viste? Entonces cambiamos dos o tres. Y después más adelante capaz que vuelven en algún momento. No lo sé, yo qué sé. Por ahora los cambiamos para hacer algo nuevo. Por supuesto. Bueno, ¿qué me tenías que decir? ¿Viste la serie de Adolescencia? Sí. Bien. ¿Qué te pareció? Buena. Me parece algo muy importante. No sé, yo lo iba a tirar en el primer bloque para... me interesa mucho el hecho de concientizar estas cosas de la comunicación con los adolescentes. Y tiene mucho que ver porque tu programa, si vienes de música y demás, de cultura musical, está bueno también a veces traer estas cosas como para... llegar un poquito a la realidad de lo que está pasando con las redes sociales y demás, que la cultura musical también tira atrás un poco la educación de los chicos hoy en día, ¿no? Sí. Bueno, vos tenés una forma de educar a tu hijo, a Daniel, que es tuya. Es que y yo lo educo, ¿sabes cómo? Yo lo hago fácil. Cuando me dicen, ¿cómo sí. educas a Daniel? Hacé cuenta, estamos en la década del 80. Sí. Yo quiero que ¿y cómo sería la década de los 80? Explícanos. Y jugábamos en la calle sin miedo. Yo no le puedo meter miedo en la cabeza al pibe. No lleves el celular a tal lado o no vayas a tal lado porque te van a robar, te van a matar. Que no lo puedo tener así, asustado. Bien. Entonces él me decía, ponele, venía siendo chiquito, 10 años te estoy diciendo. Que 10 años a la noche, un pibito es raro que sí. esté en la calle. Sí. Y él venía y me decía, hay un torneo en la cancha acá a dos cuadras. A las 9 de la noche, ¿puedo ir? Sí, sí, ningún problema. Yo qué hacía, cada tanto me iba y me pegaba una ojeada y volvía, ¿viste? Sí. Pero se iba con los amigos, si iba solo no. Como si iba con los amigos, lo dejaba. No estoy con lo de que, no, no, ya mirá la hora que es, 9 de la noche, no, ya te quedás adentro. Sí. Tampoco es la joda, no es que lo dejo salir a jugar todos los días. Es más, él tiene, va ahora el 13, cumple 15 años y él me sigue pidiendo permiso. Puedo jugar a la noche un torneo de fútbol que hay, no hay ningún problema, porque yo sé que está a una cuadra de mi casa y él está con los amigos. No está solo. Si estuviera solo, sí, sería otra historia. Nosotros bien, teníamos ese estilo de yo vida. Yo te pregunto, vos invitás a los amigos de Daniela a tu casa, conocés el entorno donde se maneja, sí, Daniel. Los conozco a todos. Eso es importante. Para mí lo más importante es hoy en día, con tantas redes sociales, tanta información que pueden acceder los chicos, la comunicación con los hijos y no estar tan... No lo hablo particularmente, te preguntaba a vos, pero no particularmente lo que vos haces con Daniel, sino los que escuchan el programa, si sirve esta información, es tener comunicación con los hijos, saber qué pasa en el colegio, saber qué pasa en el club, saber qué pasa en la calle, saber qué pasa con los grupos e integrar los grupos o la gente con la que se manejan en sus casas primero, no, para saber no, no, con quién nosotros, charlan, nosotros, de qué hablan. No, nosotros aparte de eso... Le explicamos cosas que por ahí no le explican en la escuela en ningún lado. Por ejemplo, la vez pasada, Daniel, cuando estaba en primer año, en segundo, él me decía que escuchaba a las compañeras de escuela de él decir que si tenían sexo, ¿no? Sin preservativo, iban a mear y listo, se le iba si había quedado algo. O sea, ser una ignorancia de acá a la muy China. Muy ignorante, sí, sí, sí. ¿Viste? Pero eso viene de la casa. Y de cosas que escuchan también, porque la culpa es que los padres le dan un teléfono a temprana edad y ese teléfono les dan demasiada información. Pues yo puedo poner en Google, ¿pasa esto? Pasa sí, obviamente. Esto. ¿Pasa lo otro? Pasa lo otro. Tengo información de todos lados, nada es una fuente verificable. Bueno, yo le cuento cosas. ¿Cómo hago para crecer como persona? No, buscan pelotudeces y el algoritmo les lleva las cosas que buscan. O sea, ¿saben en qué...? Atrapar a los pibes. Ya lo no, saben. Obviamente. A los pibes. Nada, así yo lo que quería acotar final es como que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, lo que ven los chicos, porque los chicos se comparan con otros chicos, si son gordos, si son flacos, si son ricos, si sí, son pobres, bueno, si la familia obviamente. Es pobre. Si la... Entonces, es muy importante charlar, comunicarse, saber qué hacen, qué no hacen, con quién se juntan. Y la cultura que también predomina en esos chicos, porque nosotros hacemos un programa donde es rock and roll, lo que sea, y es musical, pero hay una cultura dentro de esto, que obvio. También el rock llevaba una cultura de, bueno, sexo, droga, estamos sí. hablando que también hacían esas cosas, pero hoy en día está todo mucho más a la mano. Antes capaz que tenías que leer un diario o comprarte una revista a escondidas, o... pero hoy en día vos googleás o le preguntás a la IA y tenés toda la información a la mano y es mucho más peligroso. Entonces es como aquí tener más cuidado de lo que los chicos consumen y eso es lo que yo quería dar como mensaje. Y también tiene que ver del lado cultural, de lo que consumen, las canciones que escuchan, las letras que escuchan, porque eso forma el carácter de cada chico. Sí, obviamente. Desde la lo niñez. Que pasa que, lo que pasa es que nosotros hemos escuchado música, es más, muchas de los que pasamos han tenido todos problemas con droga, casi todos, el 99%. Sí. Y lo que pasa es que yo no le doy bola a lo que está cantando o lo que hace mi músico favorito. Problema de él. Viste, yo no voy a hacer lo mismo. Pero vos sos una persona grande, Darío. No, yo te hablo yo desde que escuchaba cuando era chico te estoy hablando. Yo tenía un amigo, tengo un amigo. ¿Sabes por qué se metió un amigo mío en drogas? Porque le gustaban los dos y quería ser como Jim Morrison, porque si Jim Morrison se falopeaba estaba bien. Bueno, yo elegí los dos para el último tema final. Bueno, falleció. Entonces ¿qué hacía? Se murió Val Kilmer, ¿viste? Pobre. Claro, exacto. Entonces tenía. Sí, bueno, ahí está el peligro. Pero ahí ¿por está qué el peligro, lo tenía de ídolo? No lo tenía de ídolo por lo que cantaba. Lo tenía de ídolo porque era hacía quilombo porque estaba drogado el chabón. Una estupidez. ¿Viste? Una pavada. Y la bueno, serie que empecé a mirar ahora chicos, es la Argentina, esa Atrapados. Ah, sí. Con Soledad Villamil. Que es más o menos lo mismo. No la vi. Bueno, hay una piba que los padres no saben que chatea con un tipo mayor. Pero existe esa problemática y es muy Claro, corriente. obviamente, la piba se te mete dentro de la pieza y fuiste. Pues lamentablemente la tenés que controlar, es así. Y no es ser malos padres. No, no, no, ser malos padres no. Controlarlo no es ser malos padres. Porque si vos Porque te lo viste que pones hoy en en día, contra. no, si yo lo reto, me siento mal. No, si... aparte no, está no es la ser época, malos está la padres. época, que es la de ahora que está Dani, que es la cuando entran a la adolescencia, que es la peor. Que si vos lo tenés recontra cagando, los pendejos, ¿qué hacen? Porque nosotros fuimos adolescentes y lo hicimos también. Claro. Vamos en contra a chocar con nuestros padres. Pero yo también lo hice, pero ¿sabes lo que pasa? Y la pasé mal. Bueno. Yo iba en contra de lo que me decía mi vieja y la pasé mal. Sí, pero y nos generamos, cuando sos grande la te das cuenta cabeza. Que tenían razón tus padres. Sí, pero a costa de cicatrices y golpes que capaz que podríamos habernos evitado. Pero obviamente. Bueno, cada uno hace su camino y ahí está en uno decir, bueno, che, loco, me la mandé yo. O hay gente que no puede superar los traumas y se droga, se alcoholiza. Yo también tuve problema de alcoholismo. Me hago pará, cargo. Pará. Igual cuando sos y chico. Pasaron los años. Igual cuando sos chico, nunca vas a decir me la mandé yo, ¿eh? No, pero ¿sabes qué? Cuando sos más grande, cuando esos traumas de chico te llegan a una cierta edad, donde decís, che, loco, me estoy tomando 10 birras, ¿qué está pasando? Claro, está bueno esto. Eso te pasa cuando ya sos más grande. Claro, pero porque de cuando chico. Cuando vos eras chico y tenías ese problema, la culpa casi segura tenían tus padres. Vos le echabas la culpa a ellos. Claro, porque no somos lo suficientemente maduros para hacernos cargo de nuestra vida. Porque nuestros viejos nos dan la vida, pero después somos personas que estamos a cargo de una persona que somos nosotros. Yo me tengo que hacer Obvio. Cargo de mí. Y sí. Y ahí está el dilema. Cuando te das cuenta que te hiciste mierda mucho tiempo, y bueno, tardás más en sanar esas heridas. Hay gente que no logra salir y hay gente que logra salir, pero le quedan las cicatrices. Bueno, es un tema, es delicado, pero cuando... Está bueno que los padres que tienen chicos adolescentes, chicas, chicos adolescentes, que los agarren tempranito. Sí, que charlen, que converse, que se siente, que pregunte cómo te fue en el colegio, cómo te fue acá. Por eso yo lo que te decía es que yo, la historia de mi hermano, todo Daniel la sabe desde que tiene memoria. Sí. No se la conté ahora, se la vengo contando desde chico. Y lamentablemente le estoy contando, le estoy agarrando de ejemplo a un tío de él que se murió por eso, que no me gustaría, pero bueno, ¿qué querés sí. que haga? Pero es lo que tenés. Claro. Le tengo que contar algo para que vea que no es una pavada. No es una pavada y la historia de vida de tu hermano hace que tu hijo no la vuelva a repetir. No, si lo entiende obviamente. Y lo comprende. Aparte, uno cuando grande quiere ser padre y quiere hacer cosas. A ver, yo me doy cuenta de los errores que tuvieron mis viejos y no los quiero repetir. Y Daniel se va a dar cuenta de los errores que tuve yo y no los va a querer repetir. Obviamente. Claro. Y ojalá no los quiera lo repetir, que pueda entender. Que no los tiene que repetir. Obvio. Eso es una cosa, un avance re grande. Bueno, escúchame, después de esta charla sí. terapéutica. Sí. No, pero está bueno, ¿viste? Empezó serio la Bien. Nueva temporada. Serio y con mensaje. Claro, con mensajes. Y ahora vamos a una canción que se llama Sexo, Droga y Rock and Roll. vamos a decir las redes. Bueno, tenemos en Instagram Alto Voltaje 71, en YouTube Alto Voltaje LP y en Facebook y la fanpage Alto Voltaje. Y el email para mandar las canciones en buena calidad como las fotos es altovoltaje1975@gmail.com. Sí, y decir que los programas están subidos todos a la plataforma en la plataforma de cadornarock.com, en iVoox. iVoox se escribe con doble O y X, Amazon Music, Spotify y también en el canal de YouTube en Alto Voltaje LP. Y el número Bien. De WhatsApp es 221-614-5773. Si escriben de afuera del país, tienen que poner más 549 antes del número. Ahora vamos a ir a una canción y después vamos a ir con los bloques nuevos, los bloques viejos, bueno, todo lo que tenemos que hablar. Vamos a escuchar al grupo Mad de acá de Argentina, que lo tenés que conocer, los que hacen una onda ICDC. Bueno, yo te digo que los conocés, con el tema para Dale. Adelante. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover, y mientras Roma se toma un rayito ahí de líquido, le pregunto que, ¿cuál es el cover de hoy? El cover de hoy es November Rain, de la banda Guns N' Roses, pero por la banda Amadeus. Me gustó el nombre porque yo soy fan de Mozart. Mirá. Es más, cuando era chica vi la película Amadeus, me encanta. Hay 50. Yo la vi, pero ni me la acuerdo. La vi una vez sola. Muy buena. Amadeus es uno de los cuartetos eléctricos más apreciados en todo el mundo y en Rumania. ¿Okay? Son un líder indiscutible del género de música crossover, que sería música como que hacen distintos estilos, digamos. Sí. Es un conjunto femenino en donde actuaron por todo el mundo, lanzaron 6 discos, ganaron mucha popularidad en YouTube. Tiene más de 200 millones de éxitos en su canal oficial. Y desde sus primeras actuaciones en el escenario hasta ahora, el grupo con Laura Larasecu en piano, y es la cantante principal, se centraron en su misión de involucrar a jóvenes con la música clásica e inspirarlos a aprender a tocar un instrumento, además de acercando a personas de todos los orígenes, digamos, que disfruten de la música, ¿no? Porque no todo el mundo hoy en día escucha el violín, el contrabajo, bueno, instrumentos de la música clásica. El cuarteto es conocido por su estilo musical. Son 2 violines eléctricos, un violonchelo eléctrico y un piano eléctrico. Y comenzaron en el 2000. En el 2010 empezaron a trabajar como artistas independientes y en 2020 lanzaron su 6th álbum. En la pandemia, como digo yo, surgieron muchos artistas que antes no eran tan conocidos, pero que eran músicos desde hace años atrás, digamos. Músicos que tocaban y de repente hicieron un video, se hicieron virales porque todo el mundo estaba encerrado en la casa, miraban videos, los que somos melómanos que nos gusta la música, y se hicieron conocidos, ¿no? Y bueno, hicieron November Rain de Guns N' Roses. A mí me gustó mucho. Me claro. gustó mucho que hayas elegido una versión que no tenga voces. Lo que pasa es que ese tema yo ya lo conocía de hace años. Bien. Un par de años. Y el otro día me hizo... voy a poner ese que escuchaba antes, que me había olvidado ya. De las chicas que hacen, tocan el violín, qué sé yo, que es un tema instrumental. Que está cantada nada más que un pedacito de la última parte, ya cuando... Para el que sí. está escuchando, en la parte de antes, el solo de Slash. Cuando está el solo de Slash arriba del piano, ese pedacito está un cachito cantado. Pero después es todo instrumental. Y claro, al ser con pianos y al tener November Rain, al tener 3 solos de guitarra de Slash, al hacerlo con piano, con violín, quedan buenísimos los solos hechos con el violín eléctrico. Lo hicieron más cortito, porque November Rain dura como 9 minutos, creo. Sí, de hecho cortaron partes. Claro, claro, cortaron partes, pero igual quedó muy buena. O sea, quedó buenísima, porque acá sí le ponen batería y guitarra, ellas, porque son 4 chicas. Y me parecía interesante pasarlo, porque yo la otra vez te había dicho, no sé si te acordás, que no viene un cover de Roberto. No, te había dicho que son covers difíciles de hacer. Claro. Porque como está tan bien hecho el tema, está tan bien hecho, ¿cómo lo superás? Muy difícil superarlo. Casi siempre cuando uno supera al otro es porque no fue un gran tema. O fue un tema bueno, pero por ahí no fue una cosa de loco, ¿viste? Entonces. Este, obviamente que no lo supera, obviamente, es imposible que lo supere, pero está muy bien hecho, suena bien y está bueno. Eso es lo que tiene interesante. Si lo hubieran hecho igual, cantado, no sé, porque viste que las voces, cuando vos haces un cover también, te fijas en todo. Te fijas en el solo de guitarra que hizo el tipo, te fijas en la voz, si es parecido o tiene algo o no, la canta mejor Axl Rose. En este caso va a ser Rose, fuera de Zeppelin. No, la canta mejor Robert Plant, o no, este la canta mejor, qué sé yo. Este, Axl Rose tiene una voz particular, entonces es difícil hacer esta canción. Entonces, al estar instrumental, o sea que nadie la canta, pero sigue teniendo la canción, esa cuota de dramatismo que tiene el tema. O sea, sigue siendo una canción que te pone la piel de gallina. Porque el violín también es un instrumento que es muy nostálgico. Claro, obviamente. Tiene un sonido que te lleva como a experimentar. A mí me gusta el violín. Y sí. Entonces es como que el piano, el violín, el violonchelo, te lleva a otra cosa. A disfrutar del tema. Y está bueno que lo hayan cortado también, porque sería muy extenso. Porque la voz sí tiene una historia, tiene una narrativa. A mí me parece que está bueno el video, más contemporáneo. Trajeron November Rain, una historia de amor más contemporánea en el video. Sí. Me pareció una buena elección de tema. Acertado para el día de hoy, para que la gente escuche un poco de música clásica, pero con... sí, mezclada con rock. Claro. Está mezclada, tiene su guitarra y tiene su batería. Pues está mezclada. Es una batería que se nota que está grabada, que no es una batería de estudio. Sí, puede ser, pero no queda. Pero lo que predomina son las cuerdas. Es claro. El violín, esa es la idea, ¿viste? No, a mí me gustó, está bueno. Sí, porque hay algo distinto para mostrar. Hay muchas versiones, si vos buscas en YouTube, hay muchas versiones de violines de November Rain, pero el tema todo hecho violín, los 9 minutos. ¿Viste? Pero en un momento te cansas. O sea, a mí me cansó por lo menos. 9 minutos dándole con el violín. Está bien tocado, todo la piel, qué bien que toca esa chica, pero en un momento me cansó. Este es distinto porque le cortaron partes, o sea, le dejaron las partes más importantes de la canción. Por ejemplo, la última parte, la que ya hace el solo ese memorable al último. Que en el video de Guns N' Roses está la fiesta, que se empieza a llover y todo el quilombo. Entonces, al dejar las partes más importantes y hacerlas así instrumentales, quedó bien el tema. Quedó muy bien. Entonces, para hacerla corta, el resultado es bueno. A mí me parece un cover espectacular. Por ahí viene el rompebola que te dice, pero le cortaron un montón de partes. Dura 4 minutos y pico y la Guns N' Roses dura, qué sé yo, 9 minutos. Y bueno, pero ya sabemos nosotros que esto lo dijimos 20 veces. Hay covers que son exactamente igualitos, hay covers que son distintos, hay covers que le meten su impronta. Este es muy parecido. A ver, cuando empieza todo, vos estás escuchando Guns N' Roses, más o menos. O escuchás el piano, todo, estás escuchando eso. No estás haciendo nada del otro mundo. Pero no está cantado, son violines que hacen la voz de Axl Rose, la melodía. Entonces, eso es lo lindo. Y estuvieron bien estas chicas en la última parte en cantarla. El último pedacito. Porque la última parte es como que realza el tema. Claro. Si no hubiera un coro detrás, tendría que ser un juego de violines. Que lo hacen más cortito. Porque lo hace todo 3 veces y listo, se termina. Guns N' Roses lo tiene más largo. Pero está bien que le hayan puesto las voces ahí. Ahí sí está bien. Sí, para mí sí. Porque quedó bien. Si hubiera sido solo violines, hubiéramos dicho que también estaba bien. Pero ese coro es muy particular. Ese coro es. Si vos escuchás November Rain, la canción original, sí. Esa parte es terrible cuando termina, que arranca todo esa parte final. Es impresionante. Yo la primera vez que la escuché, no me olvido más, yo tenía 15 años, la escuché acá donde estoy, esto en un patio. Estaba con mi grabador, escuchando la radio, no me acuerdo cuál, y dijeron que había un tema nuevo, Guns N' Roses, qué sé yo, que en ese momento estaban a full. Sí. Y era Lluvia de Noviembre. Y cuando lo escuché dije, nada que ver con Guns N' Roses, o sea, con el rock. pero dije, es un tema increíble este, dije. Y me sacó la cabeza cuando escuché el último solo Slash, el que termina. No había visto el video, obviamente, porque te estoy diciendo que recién lo había escuchado por primera vez. Pero dije, ¿qué tema? Dije, mirá que dura 9 minutos, ¿eh? Para que un tema de 9 minutos no te aburra, tiene que ser... No, para mí está muy bien ejecutado. De hecho, lo hablamos en el anterior programa de bandas que hacen covers, que si vas a hacer un cover que ya está recontra consagrado, que todo el mundo va a escuchar el tema original, tenés que ser muy creativo para volver a hacerlo. Claro. O al menos poner un tinte que no tenga el original, y los violines, el violonchelo no lo tienen, al menos en el tema que está grabado en el disco de los Guns N' Roses, porque obviamente habrán hecho el tema en una orquesta filarmónica, no lo sé. Pero a mí me parece que está bueno, yo lo escuché tranquila y me gustó que hayan traído eso que te digo, imágenes contemporáneas de una pareja, como que no haya quedado en el video del año 90. No sé, sí, no. Hicieron un video de ellos. De los Guns, claro. No, el video está bueno, viste que ellas van en una parte de atrás de un camión tocando violines. O sea. Aparte la historia de la pareja. Está bien. Y que acá no muere nadie, se pelean. Sí, pero una ruptura puede ser para una persona también como no, la obviamente. Sí, depende sí, sí, de cómo lo llevamos. Eso puede es lo que ser. Yo entendí del video, digamos. Sí, no, el video está muy bien hecho. Lo único me dio lástima a la chica, lo último, cuando parte el violín contra la. Dije, espero que no, sea. No es poliés. Ah, si el video más viejo que la pata voladora, déjense joder. Pero bueno, capaz hay gente que no lo vio como yo. Y bueno, que lo haga, que lo vea. Hace mierda el violín, lo último. Por eso esperemos que sea un violín de mentirita. Igual sabes que ponen violines de. No son. Son violines a veces que lo arman para. De utilería. Sí, sí, yo no creo que agarre un violín la mira con la que está tocando y lo haga mierda. No, son de utilería. Bueno, ¿por qué no lo presentas así lo escuchamos? Dale, bueno, vamos a escuchar entonces a la banda Amadeus con el cover de November Rain de Guns N' Roses. Thank you.

Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo, soy el bajista de la banda 1300 Horas. Quería comentarles que este 13 de marzo estrenamos nuestro EP de 5 temas. Denle una escuchada, una oportunidad, ojalá les guste. Y nada, un saludo enorme a todos y muchísimas gracias a la gente de Alto Voltaje. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en nuestro bloque de blues tenemos a las Black and Blues. Fue una banda de blues de Argentina fundada en 1992 y disuelta en el 2006. Estaba conformada por Mona Freiman en voz, Cristina Dahl al piano y voz, Deborah Dixon en voz y Viviana Scalisa en guitarra y voz. Mona Freiman se retiró de la banda en el año 2000 y falleció inesperadamente el 20 de noviembre del 2017. Estas cuatro mujeres se conocieron en un coro espiritual y decidieron formar en 1992 una banda de blues, como no podía ser de otra manera. Poco a poco fueron haciéndose conocidas y su espectáculo aparecía como recomendado en casi todas las carteleras de fin de semana de los diarios porteños. Fueron invitadas como coristas a la grabación del primer disco de La Mississippi y llegaron así a grabar el primer disco Cuatro Mujeres y un Maldito Piano en 1994, que fomentó aún más su popularidad. Ganaron el premio Revelación del Año de la Asociación de Cronistas del Espectáculo e interpretaron con gran recibimiento clásicos como Sweet Home Chicago o Saint Blues Lois. En 1993 fueron invitadas por los reconocidos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a tocar en el Estadio Huracán durante la presentación de los discos Lobo Suelto, Cordero Atado, y en 1995 participaron del Alligator Festival, en donde presentaron el nuevo material que integraría el segundo álbum. Especie de niñas mimadas del blues local, las Black and Blues tienen seguidores de varias edades y de amplio espectro musical. Nos sigue gente que viene del blues, pero también del jazz y, ¿por qué no, del rock?, afirmaron. Sobre el hecho de tocar un blues argentino, dijeron que sería tonto pensar que una vive en la misma realidad que un negro que trabaja en una plantación de algodón en New Orleans. Pero lo que realmente importa en la música es que uno ponga emoción, ya sea para decir algo alegre o triste. El asunto es saber volcar la vida interior en una canción, y el arma que nosotras tenemos, decían, es esta, o sea, cantar y componer dentro de lo que sería el género del blues. En 1995, ganaron el premio Ace como Revelación del Año y el premio Conex como una de las mejores bandas de jazz de la última década. Fueron producidas artísticamente por el dúo Alfredo Toth-Pablo Guyot. Por razones de salud, Mona se retiró de la banda. Pese a esto, siguieron adelante. Nosotros ya habíamos mencionado que ya había fallecido en el 2017. Pero bueno, las Damas del Blues se volvieron a presentar al público en el 2000, que para ese entonces, bueno, se convirtieron en un trío vocal. En el 2001, Javier Calamaro las invitó para la canción Sweet Homes Buenos Aires en el disco Iluminado. Y en noviembre del 2005 presentaron Suena en Mí, el cuarto disco en el material nuevo. Hay Spirituals, Rhythm and Blues y, bueno, el sello del trabajo es la apertura estilística, señala Dixon. En enero del 2006 la banda se separó definitivamente, así que en el bloque de blues vamos a escuchar a las Black and Blues con el tema Maldito Piano y Magia Discreta.

El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Buenas noches, la banda que elegí en esta oportunidad para este bloque es una banda, bueno, de las que yo suelo escuchar, obviamente. Son bandas que no, tal vez no llegan aquí a Argentina, o no son muy difundidas. Esta banda es una banda japonesa, power metal progresivo, con una particularidad muy especial en sus letras, ya que tocan una parte muy mística y usan un poquito de fantasía, por decirlo de alguna manera. Esta banda también tiene una gran particularidad, que el guitarrista, antes de formarla, él ya se dedicaba a hacer música para animes japoneses y para videojuegos. Así que tiene una forma muy, muy especial en su sonido. La banda se formó en el año 2006, de la mano del guitarrista y compositor Hiroyas Ironchino y de una cantante femenina que lo acompañaba en ese momento, que lo sigue acompañando actualmente también en algunas canciones, Minus Young. La banda hasta el momento tiene un total de, si no conté mal, 95 discos editados. Así que saqué la cuenta que más o menos están editando entre 4 y 5 discos por año. Este proyecto empezó en realidad como una parodia también para bandas, del cual el guitarrista era muy fanático, como es el caso de Judas Priest o Children of Bodom, del lado un poquito más extremo. Al igual que alguna de sus portadas, obviamente, bueno, acaparó a mucho público japonés dentro de lo que es el heavy metal, y también acaparó mucho público de los que acostumbran a leer los mangas japoneses. ¿A qué voy con esto? Las portadas de los discos, más allá de que las primeras fueron parodias para lo que eran las portadas de Judas o Children, el 95% de las portadas de los discos son tipo manga. Algunas con mujeres, no algunas, diría casi el 99% son con mujeres muy ligeras de ropa algunas veces, y bueno, con armamentos y demás, y otras tipo manga normal, con vestidos y todo eso. La banda giró mucho tiempo solamente por lo que es el continente asiático. Después se tiró más para el lado europeo, pero siempre en lo que era Europa del Este. Recién el año pasado, bueno, abarcaron un poquito más y ya hicieron una gira completamente por toda Europa. Este año también están girando en lo que es Europa en general. Tiene una particularidad, también uso mucho esta palabra porque realmente es muy particular lo que hacen ellos, con el tema de los covers lo hacen a su propio estilo. A veces invitan a cantantes occidentales, por ejemplo el cover I'm Alive de Halloween, que lo ha cantado Roxana Restrepo de la banda Kraken colombiana, y así con varios covers más. El nombre de la banda deriva también, digamos, que de una banda de la que el guitarrista Hiroyas es muy fanático, que es Iron Maiden. Por eso el inicio del nombre de esta banda es Iron. Y Attack deriva de uno de los discos de Ingvild Malmsteen, del cual el guitarrista también es muy, pero muy fanático, del gran violero sueco. Para decir de la banda, no tengo más que tienen su sello propio, independiente. Tienen varios videoclips, de los cuales pueden escuchar en YouTube. Algunos están subtitulados al español, las letras, así que se las recomiendo, que son muy buenas encima las letras. Unas historias bastante interesantes que mezclan, como dije anteriormente, lo personal con la parte de fantasía. Y la canción que elegí para esta ocasión es Dark Destiny. Así que bueno, espero que disfruten esta gran banda japonesa. Get Bueno, y acá estamos con Roma, seguimos acá de Alto Voltaje y vamos a un bloque nuevo donde vamos a contar particularidades, cosas raras del rock mezclado con la vida real, con sucesos. Con sus sesos. Claro, con sus sesos. Y hoy, ¿de quién? A ver, ¿qué nos trae acá Roma con este nuevo bloque? Hoy, ¿cuál es la primera historia que vamos a contar? Pongámosle que son historias retorcidas donde la música lamentablemente formó parte, ¿no? Y esta es la historia de Charles Manson con la canción Helter Skelter de Beatles. Sí. El cuarteto Beatles lanzó en 1968 la canción Helter Skelter para competir con las bandas más duras de la época, por ejemplo, The Who, ¿sí? Porque había una época en donde los Beatles eran recontra la... lo top de lo top, pero después empezó a aparecer otras bandas como The Who, bueno, entre otras, y ellos quisieron buscar una parte más eléctrica, más rockera de ellos para poder competir con esas bandas nuevas que surgían. Sí, ¿sí? De esa canción mucho se dice que es la primera canción de heavy metal, está considerada, sí, una de las primeras. Sí, de hecho generó mucha controversia. Porque primero la canción representó un cambio drástico en el sonido de la banda. Sí, ¿sí? Experimentaron. Fue Paul McCartney, de hecho, quien quiso experimentar. Escuchó The Who, escuchó otras bandas y dijo, che, loco, está sonando algo que es ruido, quilombo, rock and roll. Bueno, vamos por ese lado, más crudo, más visceral. Pero después fue un sonido muy extraño dentro de la trayectoria de Beatles que nadie se imaginó, ¿sí? Que años después esa canción iba a tener... de sangre, digamos, la trayectoria de ese disco de Beatles, que fue en los años 60, en donde apareció Charles Manson con sus séquitos, seguidores, donde llevaron a cabo sus discípulos, exactamente. Ahora, a finales de los años 60, las radios ya se habían olvidado de las canciones re empalagosas, románticas de los Beatles, ¿no? Que ya pasaban... Ya está. Y aparecía Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Who. Y claro, eso empezaba a cobrar otra relevancia en las radios británicas porque, claro, era un sonido más salvaje, más rebelde, más rock and rollero. Y de repente seguía vigente con sus canciones de Iron Pedo, de Revolver, Sgt. Pepper, bueno. Pero bueno, ¿qué pasa? Se le empezó a sonar se sumó un nuevo sonido en Inglaterra, en donde, bueno, Paul McCartney dijo, no podemos quedarnos atrás de esto. Claro. Y en 1967 estaba Paul McCartney leyendo una revista, Melody Maker, cuando una entrevista a un joven guitarrista de The Who, Pete Townshend, le llamó la atención que Peter dijo, acabamos de hacer una grabación de rock and roll más obscena, ruidosa y ridícula que jamás hubieran oído. Entonces, claro, Paul McCartney dijo, no, loco, tenemos que ir por ese lado. Y ahí es donde empezó a trabajar con Helter Skelter, ¿sí? Comparte su nombre porque Helter Skelter es una atracción de feria, ¿sí? El nombre, muy popular de Gran Bretaña, en donde se parece de hecho a un faro. Digamos que Helter Skelter es una atracción que es un faro. Sí. Y que de hecho del faro bajás por un tobogán, por una cosa excéntrica. Y él lo agarró como un símbolo de ir de arriba abajo, del ascenso a la caída, como que lo llevó por el lado del Imperio Romano, flasheó por ese lado más filosófico, y ahí generó la canción. La grabación de Helter Skelter no fue sencilla, de hecho Ringo Starr estaba acostumbrado a tocar la batería, particularmente con un swing muy de jazz, viste, que era medio jazzero, una elegancia distinta para tocar, y se tuvo que acostumbrar al rock and roll cuadradito, seguido, y el chabón en un momento gritó, tengo ampolla en los dedos, no de más. Claro, en la grabación, cuando termina la canción se escucha el grito de Ringo Starr, que lo dejaron. Exacto. 18 tomas hicieron. O sea, imagínate cómo quedaron las manos. Claro. Pero después de Helter Skelter, que salió a la luz el 22 de noviembre de 1968, que fue un lado B, de hecho, de God Get You In My Life, que es un track que salió en Estados Unidos, Charles Manson había pasado la mayor parte de su vida en la cárcel por diversos crímenes menores, y en 1964, mientras estaba como recluso en el centro penitenciario de McNeil, cumplía 6 años de condena por estafa, nada más. The Builders arrasó en Estados Unidos y Manson lo que hacía era todo el día leía la Biblia, tocaba la guitarra y escuchaba a los Beatles. Claro. Bien, Manson salió de la prisión en 1967. En el momento estaba la época del verano del amor, en su pleno apogeo, y Los Ángeles era un epicentro del mundo. Todo el mundo hablaba de Los Ángeles. En ese contexto apareció la familia Manson, un grupo de personas, que eran más que nada mujeres, que seguían a Charles Manson convencidas de que él era el nuevo Mesías. Sí, sí, hay una que... Una de las chicas que murió ya decía que era Jesucristo Manson. Sí, de hecho él se presentaba de una forma esotérica, digamos, para estas chicas que eran bastante, digamos, sumisas e ignorantes. Pero para finales de 1968, esta familia Manson se había instalado en los alrededores del Valle de la Muerte, como le dicen en California. Y mientras tanto, el álbum blanco de Beatles llegó al mercado. Tenía un sonido revolucionario, como habían buscado, ¿sí? En un sonido distinto, único. Y Manson lo que hizo fue obsesionarse con ese disco, y aseguraba que las letras eran totalmente disparatadas, las melodías eran absurdas, que los ritmos eran caóticos, y para él esa música eran como las trompetas del apocalipsis. Eso, claro. eso es lo que decía Charles Manson. Sí, ¿sí? Manson, escucha esto. Manson lo que veía, según la familia Manson, los locos estos que lo seguían, es que veía a los Beatles como... los cuatro miembros, los cuatro ángeles mencionados en el Apocalipsis. Claro, ¿no? Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Claro. Y también hablaba de langostas, que eran los Beatles, que surgieron sobre la Tierra, y describe a los profetas con rostros como rostros de hombres, pero con cabello de mujer, que era por el pelo largo de los Beatles. Sí. Mirá la locura que tenía. De hecho, para Charles Manson, canciones como Blackbeard de Beatles pronosticaban una guerra racial donde, claro, la comunidad negra contra se iba a alzar contra los blancos. Mientras la canción Piggies supondría una crítica a la clase burguesa con la cual Manson estaba muy enojado. Ojete, o sea, imagínate el tipo, ¿entendés? Sí, no, él... Manson se creía que los Beatles le hablaban a través de sus letras. Sí. Pero de las letras del álbum blanco. O sea, pensaba que los Beatles le hablaban de ahí. Sí. Y de hecho, Helter Skelter, particularmente, el 9 de agosto de 1969... caló muy profundo en Charles Manson cuando mandó a Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian, Patricia Krenwick y su séquito a asesinar al productor Terry Melcher, que se encontraría supuestamente en la casa donde vivía. Bueno, él le quería ir como venganza, porque en su momento Charles Manson mandó un disco o un EP. Eran amigos. Claro, y él le rechazó la oferta musical, lo cual muchos expertos musicales dicen que era muy buena la música de Charles Manson. Ojo, ¿están los discos de Manson? Nunca lo escuché. Sí, hay discos de Manson. Pues me parece que, no sé, son cosas medias oscuras que yo... De su época, no están en venta ahora, pero salieron discos con las canciones de Manson. Bueno, nunca lo escuché. De hecho, Charles Manson, el tipo no tenía ni idea de que Melcher, el productor, se había mudado de la casa. Y la casa estaba ocupada por Sharon Tate, claro, y el director Roman Polanski. Y bueno, Polanski estaba en Londres y Sharon Tate, la actriz, estaba 2 semanas de dar luz, estaba embarazada. Y mientras ella dormía en su casa, en compañía de su exnovio, Jan Sedevin, que entre comillas podemos charlar porque estaba en el exnovio, pero se lo sacamos. Y entre otros amigos de Polanski. Y bueno, entraron los miembros de la familia Manson a la propiedad y asesinaron a todas las personas que encontraron. Un año después del ataque... Claro, porque Manson los mandó a matar al productor, más claro, al productor, y le dijo que lo que encuentren en esa casa que maten a todos. Porque Manson no entró. Claro. Manson no mató a nadie. No entró. Él mandó a matar, él no hizo nada. Claro. Él era el mentor de los movimientos, digamos. Sí, aparte de una mujer embarazada de 8 meses y medio. Ya lo tenía el pibe casi. Sí, ya estaba ahí nomás. Por eso Polanski quedó medio chiflado desde ahí. Pobre tipo. De hecho, un año después del ataque de la familia Manson, ante los jueces, Charles Manson aseguró que Helter Skelter de Beatles tenía un mensaje sobre la confusión, claro, la muerte, que a él lo llevaron a cometer estos actos. O sea, como que para él Helter Skelter significaba confusión literalmente. Claro. No decía que era una guerra o que había que matar gente, sino que significaba lo que significaba. Para él significó confusión. Claro, sí. Lo que pasa es que también en uno de los asesinatos que él tuvo, escribieron la frase. Pusieron, claro, el nombre de con sangre, escribían. Sí, en varios, de hecho, dejaron. Claro, muerte a los cerdos, ponía, qué sé yo. Y escribió Helter Skelter. Sí, de hecho, él decía, como que escuchaba que la canción le decía levantate, matá, como que bueno. Sí, bueno, Charlie Manson tenía una locura importante. Pero no solo una locura, era un tipo que manipulaba perfectamente a la gente. Sí, la gente que lo seguía a él, él les decía, por ejemplo, a las chicas que tenían que tener sexo con él. Embarazó a una, y esas cosas, o que tenían que acostarse con el otro, con aquel, con fulanito. Sí, y sí. Viste, sí, que él tenía como un lugar donde estaban escondidos, y ahí es donde él les hablaba, donde hacía la misa esa que tiene una locura bárbara. Ese lugar era todo montañoso, y vos sabés que ese lugar, sí, fue donde se filmó El Zorro, la que vimos, la serie El Zorro, y Bonanza. Mira. No me acuerdo si era Bonanza ahora o El Gran Chaparral, una de las dos. Me parece que era Bonanza. Era un estudio esa parte. Y él consiguió esa parte que no sé si la alquilaba, no sé qué la alquiló, o el dueño, el amigo, no sé cómo era. No me acuerdo ahora la historia. Y él estaba escondido ahí, en ese lugar. O sea, donde nosotros vimos de chiquito al zorro, o lo seguimos viendo. Sí, sí. Que vemos montañas, piedra, todo donde se hacían las escenas. Ahí estaba Charles Manson con su gente. Que estaban todos pirados. Después, cuando fue el juicio, bueno, hubo una de las chicas que fue la que manejó el auto y esperó en el auto. Ella fue la que se arrepintió. O sea, no sabía lo que iban a hacer ahí adentro, supuestamente. Sí. Eso fue lo que dijo. Ella estuvo en el auto. Ella no entró a la casa. Y después fue la que habló en contra de Manson, todo. Nunca fue presa esta chica porque fue testigo. Y después Manson le hizo una seña en el juicio que la iba a matar. Entonces, cuando terminó el juicio, todo, la chica no fue en cana, justamente porque habló, contó todo, los planes, todo. Sí. Como que ella no tenía nada que ver y quedó libre, se fue a vivir, sabe dónde, ¿no? Todavía la están buscando. Sí, de hecho, lo que voy a decir, el juicio fue el 15 de julio de 1970 y en la sesión del 19 de enero de 1971, tal y como constaba en BeatlesDale.com, Helter Skelter y otras canciones del álbum blanco Los Beatles sonaron en la Corte de Los Ángeles por el tema este de los asesinatos, ¿no? Claro. Y en sus declaraciones ante el juez, Manson había dicho: han sido los Beatles la música que publicaron. Habla de guerra, los chicos las oyen, captan el mensaje subliminal. Helter Skelter significa confusión. Como que decía que ese tema decía que teníamos que matar a la gente. Claro. Y, bueno, nada. Después, cuando vamos mucho tiempo después, ¿no? John Lennon, en un momento le preguntaron, igual que Paul McCartney, ni hablamos de que el tipo hizo la canción, y pues dijo, fue terrible, no lo quiso tocar durante muchos años el tema, porque aparte Ringo Starr era muy allegado a Polanski, a la mujer. Y John Lennon dijo que estaba recontra chiflado, que no tenía que ver Helter Skelter con el hecho de matar a gente, que la canción era Paul y que era una atracción de feria de inglesa, nada que ver, y que para Ringo Starr justamente fue muy doloroso porque él los conocía, ellos dos, ¿sí? Claro. La pena de muerte fue abolida en California en 1972 y redujo eso la pena de Manson a cadena perpetua, y en 12 ocasiones se le negó la libertad condicional a Manson. Claro, por eso andaban todos condenados ¿cómo es? A pena de muerte. Claro. Entonces le dieron cadena perpetua al final. Sí, después posteriormente negó su teoría. De hecho, Charles Manson, año después, negó que Helter Skelter afirmó que no había nada de eso en su cabeza, que había sido el abogado que le dijo de que esa canción a él le generaba esos mambos, ¿no? O sea, como que él dijo, no, yo no, en realidad no es que escuchaba los Beatles, sino que el abogado me dijo, bueno, como vos escuchaste este tema, hacé de cuenta que el tema te aboste. Que no sé si es mentira, ¿verdad? Pero a veces los abogados tienen cortadas bastante retorcidas. Sí, debe haber. Sí. Y bueno, en noviembre del 2017 falleció Charles Manson por causas naturales a los 83 años. Pero que estaba recontra chiflado. No, estaba chifladísimo de chico. Pero bueno, viste ahora. Pero bueno, qué garrón ser artista y que. ¿No viste el documental que salió en Netflix? Sí, lo vi. Bueno, yo también lo vi. Sí, viste que estaba chifladísimo. Yo el otro día estuve averiguando, uno por uno, los de la familia Manson. ¿Qué había pasado con ellos? Y muchos están vivos, la mayoría, pero presos, porque no salen más. La chica, la que decía que estaba convencida que él era Jesús, qué sé yo, ella se murió. Sí. Una salió porque le habían dado menos, y los demás están todos en cana. Y creo que se murió uno de ellos nada más. Después están todos vivos. Están todos vivos, bueno, y Manson se volvió también, obviamente, pero Manson era más grande que ellos. Estaban así que bueno, está bueno hacer un bloque distinto donde podemos hablar un poquito de la historia, y porque muchas veces los artistas y las canciones quedan envueltos en una situación o un contexto en donde no tienen nada que ver, o sí, porque hay historias donde sí tienen que ver. Pero bueno, particularmente en esa no tenía nada que ver, que y sin embargo que se comieron el garrón. Lo que pasa es que hay una cosa, el escritor de la canción, el músico, hace una canción que él solo sabe de qué se trata, claro, la letra. Y después por ahí te agarra un chiflado de esto, que se cree cualquier cosa por lo que escucha, y si está chiflado como Manson, que decía que los Beatles le hablaban a él, o sea, los Beatles sacaron un disco para hablarle a Manson. ¿Viste? Y bueno, ¿qué culpa tiene el que escribió? Que el que escribió por ahí está escribiendo una pavada y este se lo toma, que tiene que matar a, no sé, a todos los negros, ponele, o a todos los hippies. Porque yo me acuerdo una nota que le hicieron a la única sobreviviente que queda de Mamas and the Papas, la rubiecita. Sí, la tiene 90 y pico de años, tiene ahora. Sí. Y ella contó que cuando mataron, ellos eran amigos de Sharon Tate. Y cuando mataron a ellos, dice que se juntaban todos y hacían reuniones de músicos, actores, qué sé yo cuánto. Cuando Manson hace esto, ellos pensaban que venían por ellos, porque habían matado a una actriz. Entonces pensaban que venían por ellos, y ella contó que no salían de las casas y que después andaban armados. Andaban todos armados los músicos. Tanto cagado porque decían, este está re loco. Porque primero no se sabía quién la había matado. A Manson lo agarran cuando él hace el segundo asesinato, que es una pareja. Ahí los agarran. Hay una película que quería recomendar que es Once Upon a Time, que es de Tarantino. Trabaja Brad Pitt, bueno, entre otros artistas muy reconocidos, actores muy reconocidos. Y en una parte de la película aparece este caso de Charles Manson y la familia Manson con Sharon Tate. Si no me equivoco es Margot Robbie que la interpreta. La recomiendo. Está muy buena la película y remonta a esa época. Así que bueno, nada, está bueno. Es interesante hablar de estas cosas porque capaz que a la gente le interesa también y o no sabe que capaz una canción tan pelotuda de una banda Beatles que es recontra famosa y reconocida a todo el mundo llegó a causar sin quererlo, obvio, ¿no? Estar ser parte de algo tan la escuchó criminal y sangriento la escuchó un loco de mierda que flasheó con la letra, claro, Y bueno, si decía que los Beatles estaban escribiendo, le hablaban por los discos y que estaba tocado el tipo. Sí. Así que bueno, si te parece, invitamos a los oyentes a escuchar Helter Skelter de Beatles y que no cometan ningún crimen. Dale, vamos. To the top of the slide, we'll stop. We'll be right back. Bueno, y llegamos al final de este programa nuevo de Alto Voltaje, edición 196 de esta nueva temporada, que tenemos como columnistas nuevos a Alejandro Gallo y a Juan M. Guareschi de Córdoba Capital. ¿Y cómo podemos terminar, Roma? ¿Sabes? Bueno, te enteraste que murió Val Kilmer, ¿no? Sí. Sí, de hecho elegí el último tema. ¿Por eso? Sí, igual es como que Val Kilmer fue un actor que quedó en las sombras. Vamos a decirlo, no fue tan reconocido. No, por ahí no. Fue conocido en una época. De hecho, se ganó como más visibilización cuando se hizo de Jim Morrison. Claro, que él después quedó medio traumado y se creía Jim Morrison, decían. Sí, y tuvo que ir a terapia para salir del personaje. Ahora, lo hizo perfecto el personaje, ¿eh? Sí, la película es un embole. A ver, nosotros lo único que sabemos... No, lo único que sabemos de Jim Morrison es lo que escriben, pero no lo vimos. Ahora, los videos que vimos en vivo, la locura de Jim Morrison, o cuando hablaba, sí lo vimos. Y lo imitaba muy bien, lo hacía muy bien. Sí. Lo hizo perfecto. Justamente lo hizo perfecto porque se creyó en Jim Morrison. Si no, no hay forma. Sí, bueno. Cuando uno se cree las mentiras o se cree lo que está haciendo, va a salir perfecto. ¿Entendés? El otro se lo va a creer, justamente. Fue en 1991 la película de The Doors y fue el director Oliver Stone. Esta de The Doors fue un largometraje que justamente cuenta la historia de la banda de rock americana que se formó en Los Ángeles en 1965. Y se basa justamente desde los inicios de Doors hasta la muerte de Morrison a los 27 años, que fue uno de los que entraron al club de los 27. Así que supuestamente se ahogó con su propio vómito en una bañera de París. Mucho antes del rodaje, Oliver Stone, el director, ya tenía en mente a Val Kilmer para el papel. Después de verlo en Willow, ¿te acuerdas de la película Willow? Sí, era malísimo, a mí era horrible. Era chica y dije, Y él también estuvo en Top Gun, ¿no? Lo que dicen es que fue un proceso de preparación meticuloso y muy obsesivo de su parte, ¿no? Tenía una voz muy similar a la de Morrison y gastó miles de dólares para prepararse para el papel. Sí, y perdió una cantidad significativa de peso y ensayó música de Doors todos los días en su casa al norte de Santa Fe. Sí. El tipo aprendió 50 canciones de memoria, 15 de las cuales se interpretó en vivo para la película, y no hubo necesidad de doblarle la voz, ¿entendés eso? Como que de alguna manera fue una buena combinación, ¿no? Como que se escuchaba Breakdown Through, se recordaba a Val Kilmer sobre la preparación de lo que hacía. The Doors ayudó a la demolición y de la demolición ayudó a The Doors. Como que el tipo desde su casa escuchaba las canciones, las cantaba y no existe The Doors. Era como que Val Kilmer cantaba igual que... Bueno, una locura. Porque se puso realmente, y por eso después le costó salir del personaje. Porque se la recontra creyó. De hecho, para la audición, Val Kilmer realizó un video de 8 minutos donde se presentaba como distintas versiones de Morrison a lo largo de su carrera. O sea, el tipo ya fue re preparado incluso a la audición. Así que bueno, lo tomaron para el papel. Lamentablemente, lo que le pasó es que la inmersión... claro, Jim Morrison era un tipo muy complejo. Sí. Y muy delicado. Entonces, claro, se sumergió tanto en el personaje que se lo comió vivo. Y Val Kilmer vivía como si fuera el Rey Lagarto. Que así claro, decían, vivía como él. Eso decía. Entonces, bueno, de hecho, Paul Rothschild, productor original de la banda de Doors, dijo: pasé cientos de horas con él mientras me interrogaba sobre lo que Jim pensaría en esta o aquella situación. Entonces, el tipo no solo lo trabajó desde el lado físico y vocal, sino del lado psicológico. ¿Cómo pensaría Jim Morrison en esto? Claro. Entonces cerramos con The Doors. Bueno, entonces, como decimos siempre, mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío Roma Pinap. Nos vamos escuchando a los Doors y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chao. Nos vemos. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side. other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.